guerra se oye hablar, el hambre se hace sentir, la muerte acechando está, es toda principio al dolor. Muy pronto vendrá el Señor y nos arrebatará, el tiempo cumplido está, no hay más que la ciencia se multiplicó, tal como Daniel lo anunció, y el Cristo también añadió que aumentaría la maldad. Muy pronto vendrá el Señor y nos arrebatará, y aquel que hace maldad a sufrir se quedará. Arrebatará, y aquel que hace maldad va a sufrir.